otra vez desde Garupa Misiones para todos mis cumpas bohemios. Ayer tarde me lo platicaron, que te vieron con otro querer. Ay, qué rabia, yo pensé en matarte por tu falta y malo proceder. Lo que más me lastima en el alma que me engaña siendo mi mujer. Me platicas que ya no me quieres, que nunca me has querido en verdad. Tanto tiempo jugaste conmigo, perdonarte ya estaría de más. Mejor sigue vagando en el mundo Ruega a Dios que no te vaya mal. Yo la quise y la quiero, pero no la puedo perdonar. Que se vaya con su nuevo amante, yo como hombre me voy a aguantar. Por su culpa me echaré a los vicios, porque nunca la voy a olvidar. Con sentimiento, bohemios. Y no te quiebres, cumpa, cántale a la ingrata. He pensado en matarte y matarlo, pero nunca lo voy a lograr. Que sea Dios que se encargue de tu alma, solo Él te puede perdonar. Mientras yo desafiando a la muerte un día de esto me van a matar. Yo la quise y la quiero, pero no la puedo perdonar. Que se vaya con su nuevo amante, yo como hombre me voy a aguantar. Por su culpa me echaré a los vicios, porque nunca la voy a